Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, en pleno confinamiento, toque de queda, cierre perimetral y todo eso. Bienvenido tanto si nos escuchas a través de la FM, ya sea en Asturias por el 107.2 de Radio Ujo, como si nos escuchas a través de Rock Invierzo en el 96.1. Bienvenido también si nos escuchas a través de internet, en TNT Radio Rock, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Cuca de Oviedo, o en Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Radio Ujo en internet y a los que simplemente nos escuchan a través de diariometalhead.com o desde cualquiera de nuestros podcasts alojados en iVoox, Asalto Mata Radio y Archive. Bienvenidos todos y un saludo de Larry Runner que te habla y de Maitane Fernández, sin cuyo apoyo incondicional todo esto no sería posible. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. El otro día leía en una red social cómo un tipo decía que no había críticos musicales, que siempre hablábamos bien de las bandas y que nunca nos metíamos con ellas, que todo era buen rollismo y que éramos unos hipócritas. Vamos a ver si nos vamos enterando de cómo funciona esto. Cuando me pongo a escribir una reseña de un disco, es porque ese disco me gusta o medio me gusta. Creo que se puede extraer algo de él. Cuando me pongo con un disco que no me gusta, ni siquiera le hago caso y no escribo ni una sola letra. No pierdo el tiempo y dedico mi valioso tiempo libre a hablar de un disco que sí merezca la pena. Es por eso que no veis normalmente reseñas de discos haciendo daño a la banda, porque los medios están para ayudar a las bandas emergentes, no para machacarlos, ¿vale? Estamos para ayudar. Y si uno no es muy bueno, pues a lo mejor no escribimos nada sobre él. Y si ese grupo echa en falta que no hablamos sobre él, lo más lógico es que se nos mande un correo o un mensaje y nos diga: oye, Larry, ¿qué hay de lo mío? Y entonces le diré: oye, tío, lo siento, pero el disco no me ha gustado y estoy aquí para ayudarte. Cuando me guste, hablaré bien de ti y diré lo bueno que es tu disco. Mientras no me guste, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo, ¿vale? Creo que tienes que hacer esto, esto, otro, que te pasa esto, que esto no está bien. Le doy mi sincera opinión, pero no voy a machacarle en público, porque eso es de hijo de puta, no de crítico, ¿vale? Otra cosa es cuando vamos a ver un concierto en directo y una banda lo hace mal. Normalmente hacemos la crítica de ese concierto e intentamos no ser demasiado ofensivos, pero sí poner los puntos sobre las íes y decir qué es lo que no nos ha gustado o qué creemos que está mal hecho, ¿vale? Lo hacemos evidentemente intentando eso, no ser ofensivo, no dañar a la banda, simplemente hacerle una crítica constructiva siempre, no de hijo de puta. Pero es que hay gente que quiere carnaza, quiere que seamos unos hijos de puta, y eso no va con nosotros. Así que escupís vuestra bilis en el Facebook, que es lo que os queda. Inútiles, que sois unos inútiles, y no hacéis más que daño en las redes sociales, no os usáis para bien. El que se dé por aludido, pues eso, eso tiene. Bienvenidos, Metalheads. Llevamos tiempo dejando sobre el escritorio algunos discos de metal asturiano importantes que han salido en el último año. Son muchos y no hemos tenido tiempo para dedicarles nuestro trabajo tal y como nosotros queríamos. Es por ello que a partir de ahora, a partir de hoy domingo, vamos a empezar una nueva andadura de Diario Metalhead, teniendo doble programa los jueves por la noche y los domingos por la tarde. El jueves por la noche será el Diario Metalhead normal, y el domingo por la tarde será un Diario de Metalhead dedicado al metal asturiano, por lo menos hasta que quitemos este barullo que tenemos aquí, porque tenemos un montón de discos buenos, de grupos que merecen la pena y de los que hay que hablar. Hoy vamos a empezar con Caballo Moldavo y pincharemos el resto del tiempo, lo dedicaremos a pinchar a alguna banda más asturiana, pero todas esas bandas que aún no han pasado por aquí y que hacen metal aquí en Asturias y que saben que nos han mandado su disco, que tengan paciencia, que estarán en este Diario Metalhead de domingo. vamos a perder más tiempo, empezamos fuertes con Automatic Kafka, que el 27 de marzo, el 27 de este mes, sábado, a partir de las 8 de la tarde, estarán en Mieres, en el Centro Cultural, con entrada libre. Si queréis reservar la entrada, que hace falta reservarla, 985 45 19 53, solo son 146 butacas. Plazas limitadas, ya sabéis, con todo el cuento de la mascarilla, geles y demás. Reservad si queréis, 985 45 19 53. Suena Wanted Fame, Automatic Kafka. Apuntar antes que la entrada para ver a Automatic Kafka en Mieres es gratis. ¡Seguimos! Al día siguiente, el domingo 28 de marzo, la cita es en el Auditorio Casa de la Cultura de Avilés. Allí estarán Leather Boys para presentar Born in the 70s, su nuevo álbum editado por The Fish Factory. 6:30 apertura de puertas, 7 presentación del libro Todo en el nombre del rock and roll de Fernando Transencias de Popular 1 y a las 7:30 el concierto, aforo limitado, entrada gratuita y bajo reserva. Suena Leather Boys. Let's get it. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Se llaman Caballo Moldavo, es una banda de Oviedo, una nueva banda de Oviedo, nacida en el 2019. Debutaron discográficamente con Reprobos el pasado 17 de febrero. Hoy están aquí, en Diario de un Metalhead. Tengo al otro lado del teléfono a una banda asturiana que acaba de arrancar su andadura. Se llaman Caballo Moldavo y debutan con Reprobos, un EP de 4 temas. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Muy buenas, Larry. ¿Qué tal, Larry? Muy buenas. Encantados de estar aquí. Buenas. Encantados de debutar con vosotros, que es la primera vez que os puedo entrevistar, aunque ya sonasteis en el programa, pero hoy vais a sonar bastante más. Veo que estáis varios y me gustaría que os presentarais antes de nada para que la gente, pues, el que tenga un poco de oído pueda reconocer las voces y sepa quién habla en cada momento. Así que, ir pasando, por favor. Bueno, pues, a ver, empiezo yo. Yo soy, en la banda me llamo Lionel Hoops. Me conocen por ahí como Leónidas, así que ya quedará claro así. Bueno, y soy el guitarrista. Yo soy el reverendo, soy Jorge, y nada, soy el vocalista. soy Johnny Lieber, el batería, anterior miembro de Hacking Balls, extinto hace ya mucho tiempo, por fortuna. Y falta alguien. Sí, a ver, nos quedaría Erlon Parrondo, este punto Parro, que haría las labores ahí de bajista. Bueno, vamos a empezar por el principio. Decía que sois una banda nueva, que os tenemos que dar a conocer. Hoy es lo que queremos hacer con esta entrevista. ¿De dónde surge Caballo Moldavo? ¿Cómo nace? ¿Por qué ese nombre tan... No sé si raro, original... Moldavo. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace esta banda? ¿Cuándo y por qué? Bueno, pues ya llevaba un poco tiempo, o sea, el reverendo ya llevaba con la idea de un hombre así, a raíz de una lectura que había tenido sobre, bueno, era más un poco un ensayo, más que nada sobre Moldavia, un poco todo el tema de las mafias, etcétera. Y entonces surgió un poco el nombre ese, más que nada por eso, porque era muy pegadizo y representa muy bien un poco el concepto que quería darle a la banda, que es la gente que está machacada por el sistema, que está un poco preso de ese tipo de conflicto. Sí, bueno, al final es como dice Jorge, es como romper una lanza por los más desfavorecidos al final. En Europa el país más pobre es Moldavia, y bueno, vamos un poquitín a caballo de ese concepto. Uh-huh. Bueno, originales, y ahora ya sabemos por qué se llama así. Bueno, no sois ningunos chiquillos, es un grupo que peina barba. Maduro. Me imagino que detrás hay algún bagaje, alguna banda más en la que hayáis tocado. Contadnos un poco algo de vuestro pasado. Bueno, bandas, menos en el caso de Johnny, bandas que no llegaron, o sea, que estuvimos en ellas, tocamos, le dedicamos años incluso, lo que pasa es que, bueno, por circunstancias no llegaron a una difusión, no llegaron a oídos de nadie, más que a los nuestros, ¿no? Pero bueno, en mi caso estuve en bandas como eso, en Stoneform, no estuve, no, que sigo estando, lo que pasa es que, bueno, ya estamos un poco parados. Y bueno, algún proyecto personal como Kadarma y bueno, ese es mi caso. ¿Reverendo? No, bueno, yo lo mismo, pues siempre tuve el interés ese de montar una banda, siempre coqueté un poco con ese tema, lo que pasa es que, bueno, también un poco por tema de trabajo, yo estuve 15 años fuera de Asturias, entonces, bueno, fue un poco encontrar trabajo aquí, ¿sabes? Y montar la banda. Y, pues ahora vamos a verlo, si no lo hacemos ahora... Bueno, yo como mencioné antes, sí que hace ya bastantes años, cuando era más chorbete, bueno, chorbete, ahora chorbete poco, sí que estuve en Hanging Balls, que ahí tocaba el bajo y tal, que bueno, ahí sí que dimos bastantes conciertos, grabamos un par de maquetas, nada del otro ayer, pero que bueno, por aquí, por Asturias, nos movíamos más o menos. Y luego, un poco paralelamente y después de ellos, estuve tocando la batería, y bajé como baterista en otra banda que se llamaba Bañitos Calientes, que era un poco así, pues para pasar el rato con los colegas del instituto y tal, que dimos conciertos y eso, pero entonces tampoco grabamos nada ni nada, porque bueno, éramos bastante para liar la parda y poco más. Así que estuve varios años sin tocar, y luego a raíz de bueno, pues de conocer a Leónidas y de hablar amistad y tal, y de ir con él a conciertos, pues fueron surgiendo estos proyectos que tengo ahora con él, porque yo también estoy en Stoneheart como bajista y en Caballo Moldavo como baterista. Y también, bueno, que nos falta Parron, que Parron fue el bajista de la banda Saraude, que estuvieron en los Bestiamas, y bueno, tocó incluso en la Caverna de Liverpool, y que tenemos ahí, bueno, cuidadín con el chavalín, que es el joven de la banda. Bueno, este disco que tengo en mis manos ahora mismo, con este portadón del que luego quiero hablar, viene con cuatro temas, con cuatro canciones. ¿Cómo habéis compuesto estas canciones? ¿En qué os habéis inspirado para crearlas musical y letrísticamente? Bueno, a ver, Bueno, empiezo yo, pero aquí tenemos todos mucho que decir, porque realmente es un trabajo conjunto, ¿no? A ver, el tema es que cuando Jorge me habló de este proyecto que tenía, yo realmente, claro, a ver, me habló de este proyecto y me dijo que él estaba con Luis, con Melero. Para, bueno, de hecho Melero fue el que compuso alguna línea de bajo que reflejó Parrón perfectamente y con muchísimo gusto en este EP. Solo que, bueno, Melero ya sabemos todos que ya es el famoso que tiene que estar tocando en mil grupos, entonces llegamos los últimos y ahí estamos. Que nos alegramos mucho de que le vaya súper bien, pero no podrá nadar en nuestro lujo moldavo, si crees. Pero bueno, a ver, el tema musical, bueno, a ver, yo realmente yo me encargué de mandarles un poquitín la semilla, ¿no? Yo les mandaba riffs a ellos, yo componía unos riffs, unas secuencias de riffs de tal, de lo que a mí me llamaba un poquitín. Primero, el caballo moldavo, el nombre a mí ya me inspiraba a componer muchísimo, a componer sin parar. Y yo les mandaba las ideas completamente desestructuradas. Eran ideas, bueno, pues mira, se me ocurre esto para el verso, esto para el estribillo y tal, y me faltaría. Y bueno, luego se los mandaba, grababa en casa, el reverendo al día siguiente, de forma milagrosa, tenía las letras hechas y las melodías, y yo flipaba. Era súper fácil trabajar, porque era, yo os mando algo que a mí me mola, pero si os mola, que les molaba, y luego estaba al día siguiente, incluso la letra casi ya hilvanada, ¿no? Casi estaba casi completa. Es increíble el trabajo, ¿eh? Y luego, en el tema de luego estructurar las canciones, que yo creo que es de los más importantes, está Johnny ahí, que tiene la cabeza para estructurar, incluso componer alguna línea diferente o cambiar. Al final es cosa de los tres, y voy a decir de los cuatro, porque Parrón también compuso, para ser concretos, compuso el solazo debajo del final del pantano. Entonces, bueno, tenemos la carga compositiva, es de los cuatro realmente. Realmente es poco importante quién empieza ni quién acaba, porque es que realmente somos los cuatro. Bueno, eso de poco importante es porque no pensáis vender discos, porque si fuerais a vender 1 millón de copias, seguro seguro que había hostias por firmar los temas. No, porque los firmamos como cabe moldavo, porque al final pensamos que una canción no es nada sin todas las partes juntas. O sea, independiente, uno puede hacer una melodía de puta madre, o una línea de bajo de puta madre, o un riff, o yo qué sé, en caso de una batera, unos ritmos, o lo que sea. Pero si no lo juntas todo, no es una canción. Entonces, al final las canciones son del grupo, son de nadie, porque por separado no son nada. Estos son los hacemos crecer entre los cuatro. Y Larry, diciendo, claro, somos tíos suficientes para hacer esto por amor a la música y no por amor a nosotros mismos. No, porque precisamente no es una música comercial. Sí, la verdad es que a mí me dejó un poco descuadrado, porque siempre que coges un disco, pues esperas que suene a esto o suene a lo otro, y dices tú, vaya guay, voy a hacer la review, que son cuatro temas, esto va cagando hostias, pero cuatro temas lo voy a despachar rápido, y luego te encuentras con que esto no hay Dios que lo etiquete, porque no sabes realmente a qué cojones suena. No sé si es que a lo mejor, claro, uno intenta conocer un espectro de música muy amplio, y a lo mejor, pues bueno, siempre se te escapan cosas, ¿no? Pero yo esto no sé cómo cojones etiquetarlo, y no sé si se me parece a nadie. Yo creo que no. ¿Qué pasa? ¿Que estáis inventando un estilo o qué? Sí, a ver. Moldavo. La idea un poco primigenia también era no. Porque hubiese sido fácil empezar. Empiezas un grupo y la mayoría de la gente empieza a hacer versiones de otros, etc. O sonar, o pretender sonar con un grupo referente. Nosotros lo que teníamos claro es que íbamos a tocar canciones propias. No vamos a registrar versiones, o no tenemos pensado. Y sí que es cierto darle una impronta al sonido propia, o sea, que no tuviese, que la gente eso, que se quedase un poco desconcertada. Eso era un poco la idea primigenia, va saliendo lo que sale. Sí, al final los temas, es difícil también etiquetarlos porque no hay realmente una continuidad a lo largo del EP, en el sentido que, mira, es que los temas nos salieron así, y hasta no es que queramos sonar de una manera o de otra, o que los temas vayan en una dirección o en otra, porque son bastante diferentes entre ellos, pero bueno, es que salieron así, y me solé de las entrañas y vaya que va. De hecho, el tema es que cada tema fue compuesto antes de darle nombre. Fue compuesto simplemente... tampoco me puedo extender mucho en esto, pero el tema es que a mí me das un nombre de algo y yo me inspiro, pero no me inspiran a hacer la misma línea. Realmente yo les mandaba los riffs y el reverendo me decía a qué le sonaba y ahí empezaban a surgir las letras. Esto es una misa negra, ¿no? Esto es una misa negra. Cuando les mandé el pantano, que era, claro, decía, este riff deslizante... Cenagosa. Y dice ahí el pantano, yo quería meter ahí, para el terror de los neoclásicos. La verdad es que es un estilo muy arriesgado al final, ¿no? Porque... O sea, lo fácil es coger algo, hacer death metal, ala, venga, pum. Sota, caballo y rey, y bueno, si tienes tres o cuatro temas un poco resultones, pues al final funciona de puta madre. O thrash, o cualquier otro estilo, pero esto es más complicado, esto... Lo vais a tener jodido, ¿eh? Sí, sí. pero pretendidamente jodido. Buscamos este camino, ¿sabes? Tampoco... Precisamente por eso. Estamos jodidos como en Moldavia, es que realmente debes hacer cuenta todos los enlaces. Sí, ay, sí, como sí. Mencionaste antes, ya peinamos barbas, o sea que estamos aquí por gusto y para pasarlo bien y que le mole hacer que la gente lo pase bien y ya está. ¿Sabes? Etiquetas las justas. No, etiqueta ninguna, tío. Esto no sé. Yo estaba esperando hacer la entrevista para hacer la review porque cuando lo escuché, pues quedé descuadrado y digo, bueno, pues a ver, que me den alguna pista, tío, porque no sé qué cojones escribir. Ahora me jodieron vivo estos cabrones. Yo recuerdo, Álvaro, cuando empezamos a probar y le habíamos pasado alguna, ¿sabes? Porque hicimos un previo un poco... Que ese sí que lo grabamos con Luis, además. Una cosa que, bueno, sacaremos un poco más adelante, que son las sesiones de cuarentena. Que es así que tocó Luis el bajo y decía, ¿qué cojones es esto, tío? No sé, pero mola. El Álvaro al que se refieren es Álvaro Bárcena. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar uno de los temas, vamos a escuchar Misa Negra y luego seguimos hablando de Álvaro Bárcena y demás cosas. miseria, con pecado concebido, perversión, miseria, eterna tu condena, la raza humana, violento cementerio, vida te imagino muerta. Ya habláis de Álvaro Bárcena, que bueno, la gente lo conocerá probablemente fuera de Asturias por ser, haber sido el guitarrista de Amon Ra, aunque ha tocado en 17.000 bandas. Y bueno, el disco está hecho a todo trapo porque habéis grabado con él. ¿Aportó alguna idea o ya llegasteis con todo matizado y bueno, le dio al botón, le dio al rec y a que sonara lo mejor posible? No, que va. A ver, nosotros teníamos claro que, aparte de por ser él y que lo conocemos y tal, ya que es el puto amo, ¿sabes? También queríamos que fuera él también porque queríamos que precisamente el productor se implicara un poco en los temas. Efectivamente, no da ahí al rec y decir, vale, muy bien, chavales, siguiente canción. Entonces, por eso también lo elegimos a él y nos compuso varios arreglos y solos y demás, porque vamos, nosotros cuando no veíamos muy claro algo decíamos, bueno, esto que lo haga Alvarín. Básicamente, estos coros aquí, estos que los meta Alvarín, y a nosotros no salimos. Aparte, el guitarrista es un cantante soberbio, o sea, es una pasada, yo vamos a aprender mucho. Nos dio un boost a todos los temas de la hostia y arreglos que no estaban, que teníamos más o menos claro donde le faltaban un poco a las canciones, un poco de, pues eso, un arreglillo, un subir un poco y tal, pero no lo teníamos hecho. Y nada, se lo empaquetamos todo a él y vamos, y contentísimos con el resultado y vamos, un amor de persona. El quinto moldavo para eso, desde luego. Sí, él entendió muy bien la propuesta. Aunque pareciese un poco arriesgado y tal, él lo entendió a la primera. Bueno, y luego lo masterizó Dani Sevillano. Y bueno, ahí probablemente no tuviera demasiado juego a la hora de intentar nada, de cambiar nada, ¿verdad? No, pero realmente ahí Dani tiene un oído de elfo, el perro de él, que escuchaba ahí algunas frecuencias y... Pero bueno, él dice que las escuchaba, luego la tela subía y dice, cago en Dios, pero eso estaba ahí. Bueno, y nada, y un trabajo finísimo en una tarde ahí, pero súper bien. Y hay que decir por él que estaba matado porque estaba muy cansado, había dormido esa noche, y un trabajo perfecto, perfecto. Sobre todo lo que pretendíamos era sonar lo más gordo posible, ¿sabes? Entonces, bueno, nos puso todos los instrumentos delante y es lo que queríamos, que puse todo con esa potencia. Mejoró mucho y se mató. Muy fino, sí. Muy repetiremos. Y muy fino también el que haya hecho el portadón, tío, porque es un portadón que esto en un vinilo hubiera sido la hostia bendita. Esto. El caballo sí, este. Sí, pero bueno, me ocupo yo del tema del diseño gráfico y bueno, al final, oye, gracias por los elogios, pero bueno, yo pretendía que fuese así un poco rollo ese maqueta antigua, o sea, un poco ese rollo Misfit, tal. Ya un poco, ahora como estamos trabajando también en el álbum nuevo, o sea, ya hacer una larga duración, etcétera, va a ser una cosa más fina y tal. Pero bueno, sí, yo la verdad que quería un poco esa furia y ese rollo así un poco, que fuese, ¿sabes?, la imagen asemejante un poco al tema del sonido. Muy llamativa, muy directa, o sea, es una, la verdad que sí, es una puta pasada. Flipa. Sí, eso además es súper original, todo el tono verde y tal, es, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Hostia, habéis trabajado con Bárcena, habéis trabajado con Sevillano, esto cuesta mucha pasta, tío. Esto, aunque sean colegas, ellos son profesionales, viven de ello y no se pueden enrollar hasta donde se pueden enrollar, porque viven de ello. Va a haber que hacer muchos conciertos para pagar todo esto, ¿no? Desde luego. A ver cuándo podemos. Estamos locos. Un poco la idea de la banda era temas propios y salir a tocar lo antes posible. Y nos cogió todo este rollo. Por lo menos ahora que la gente pues nos conozca un poco, darnos a conocer, y luego en cuanto podamos salir del establo desfogados. Cuando nos dejen, nos abran la cancela, me cago en la puta y salimos a donde sea. La verdad es que yo tengo ganas de verlo, porque, joder, bueno, os conozco y, coño, teniendo estos temas ahora, lo que molaría sería, joder, eso, pues es que después de escucharlos, ir y veros en directo, a ver si esto se acaba de una jodida vez y podemos hacerlo. Podemos hay que mover la cabezuca, joder. Sí, hay que moverlo todo ya, tío, ya estamos atrofiados de los... ya te digo. Estamos medio atrofiados de no mover nada. Tenemos de todos dolores, queda. Sí. Tenemos dolores por todos lados ya. No ganamos pa' fisios, ¿no? Ahora con lo de las camis y tal y el merchandising y todo eso, vamos. Pillamos unas pocas XL pensando que se vendrían menos, pero hostia, la pandemia, vaya tragos que hizo. Fueron las primeras que se nos agotaron, colega. La gente se arrojó. Hostia, la virgen, la ternesca, me cago en la puta. Sí. Todavía estuve por la mañana yo trabajando con otro chaval de otra empresa y me decía él, he cogido 8 kilos este año, y yo, joder, está la cosa complicada. pues nada, chicos, que a ver si nos podemos ver pronto en un directo y a ver si nos podemos ver pronto en Ujo, tío, que podáis pasar por la radio, que es lo que a mí me gusta, y bueno, a lo mejor, oye, para presentar las fechas, pues igual podemos hacerlo en condiciones, sí, en directo, con una cerveza por medio y pasando de los teléfonos en estas mierdas. Sí, es que nos hace falta una foto contigo ahí en Radio Ujo, joder. Sí. Y con el muñeco. Bueno, tú estuviste en Radio Ujo, joder, mira, antes de estar en Caballo Moldado. No, yo solo para hablar del baque, yo solo tengo los de mi libro. Pues nada, chicos, Caballo Moldavo, nada, os despido. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, lo dicho, que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y para que hacer sonar vuestra música siempre que sea necesario, ¿vale? Muy bien, Larry. Gracias, Larry. Venga, chao. Venga, chao, un abrazo. Pues nada, para terminar vamos a acabar con el tema que cierra este EP, este debut de Reprobos. La canción se titula El Pantano. We'll be right back. desgarro, existencias que influyen. Exceso emocional, exceso perfecto de seres. Reprimes voluntad bajo el cielo del pantano. Se oyen gritos lejanos. Vuelta a la libertad para poder crear. Hasta que la luz nos lleve atrapado en el odazal. Y no mires atrás y basta de suplicar. Hasta que la luz nos lleve vacíos por llenar. El pantano está en tu mente. El pantano está en tu mente. Fronteras mentales que impiden el sueño liberar. Desgarro existencias que influyen. Exceso emocional, exceso perfecto de seres. Reprimes voluntad bajo el cielo del pantano. Se oyen gritos lejanos. Fuerte a la libertad para poder crear. Hasta que la luz nos lleve atrapado en el odazal. No mires atrás y basta de suplicar. Hasta que la luz nos lleve en vacíos por llenar. El pantano está en tu mente. El pantano está en tu mente. En tu mente. Poder crear hasta que la luz nos lleve atrapado en el odazal. Y no mires atrás y basta de suplicar. Hasta que la luz nos lleve a Dios por llenar. El pantano está en tu mente. El pantano está en tu mente. El pantano está en tu mente. El pantano está en tu mente. En tu mente. El próximo 26 de marzo, el sello Potencial Hardcore publicará el nuevo disco de Escuela de Odio, que llevará por título Y Nada Más Que La Verdad. Más de 25 años de carrera, más de 25 años de honestidad. Suena Emergencia. We'll be right back. minutos en lista de espera. COVID-19 escrito en la esquera. Camiones llevan cadáveres que salen de los hospitales. Película cruel de terror basada en hechos reales. El mundo entero en peligro. El sistema colgando de un hilo. En China empezó la masacre. Pronto se extiende el desastre. Enormes, como siempre, Escuela de Odio sonará muchas más veces seguro en Diario Metalhead, y a ver si podemos entrevistarles con motivo de la salida de este nuevo álbum y que se pasen por aquí, por Diario de Metalhead. Nos vamos sin cambiar de cuenca, seguimos en Langreo, pero sí viajando en el tiempo, porque vamos a intentar que estos especiales dedicados al metal asturiano de los domingos terminen siempre con un recuerdo. Viajamos a 1988. Vamos a terminar escuchando a una banda langreana llamada Antídoto, que son historia del metal asturiano por derecho propio. El tema, objeto sexual. Nos vamos. Y os recordamos que estaremos aquí el jueves a las 11 de la noche y el domingo con otro especial metal asturiano a las 7 de la tarde. Gracias por escucharnos. ¡Chao! Oh.